Y ahora sí, volvemos con la entrevista con el Chino. Tuvimos un inconveniente técnico. Ahí está el Chino, ahora sí, ¿nos escuchás bien? Sí. Ahí está. Mil disculpas. No, no, el inconveniente lo tuvimos nosotros, Chino. No, yo lo tuve. Ese material, iba a decir, pero no quería hacer piedra. Ah, bueno, bueno. Lo que me estaba empezando a hacer nada, digo, pero no tiró nada, no aguantó nada la carga. Bien. Bueno, estábamos en que en el año 2010 habíamos ido a dejar un par de discos y en el 2013 volvimos. Sí. Y ahí hicimos también como una serie de visitas a varios lugares, entrevistamos con un par de personas y había un par de lugares que cuadraban para tocar ahí. Daban las condiciones para que la banda pueda llegar a brindar su espectáculo ahí en Rosario. Bien. Pero no se llegaron a acordar y a cerrar los lugares, de uno que era el que más queríamos, no nos respondían, no, nos delataron y bueno, igualmente la fecha nosotros...